Estadio Obras, sábado 9 de agosto de 1986. Sumo presenta en vivo su segundo disco, Llegando los Monos. Este es uno de los momentos más importantes de la banda de Luca, la consagración masiva en el templo del rock. Así sonaba Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Mejor no hablar ciertas cosas. Mejor no hablar ciertas cosas. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Ciertas cosas. Mejor no hablar ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Mejor no hablar ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Chúmale! ¡Hombre! ¡Químele! Saltando en picada a la mexicana, como un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no. Mejor no hablar ciertas cosas. No. Mejor no hablar ciertas cosas. ¿Cómo que chao? Go. La mujer, el vidrio, la flor, el tornado, yo, el jardín primitivo, saltando, el fugitivo, pero no, no, no. No. ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Mejor no hablar ciertas cosas. No hablar. Mejor no hablar ciertas cosas. Este show de Sumo en obra sería grabado en video, con canciones nuevas y algunas de su disco anterior, como La Rubia Tarada. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama, yeah. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Tío, caras, cochetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame y quiero y no te metas ni un sol nuevo per Corucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te esperaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama, papa, oh mama, papa y mama, papa, oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama, oh mama, papa y mama, yeah. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama, oh mama, papa y mama. Un segundo puntito con el acento vinito. Quiere hacerse chico malo. Fuerza la boca, se arregla el delito. Toma un trago y vuelve a jugar. Pasa, me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá, ¿qué hice? Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Papá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, yeah. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Show me that, show me that thing, show me that. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama, papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. Jump in it! Come on! Come on! papa y mamá, papa o papa y mamá, oh mamá, papa y mamá, oh mamá, papa y mamá, papa o papa y mamá, oh mamá, papa y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Una noche en New York. Esta grabación de Sumo en Obras en 1976 lo muestra en plenitud y es un fiel reflejo de cómo sonaban en vivo. Cerramos con Los Viejos Vinagres. Viejos vinagres, lo que escupen y lo que paga. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico.

Hoy nos vamos con los siete delfines. Desierto. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.